Bueno, estamos atravesando la Semana Mundial del Parto Respetado y en torno a esto estamos en comunicación telefónica con Carolina Necco, que es integrante de la campaña Mi Parto, Mi Decisión. Carolina, ¿cómo andás? Buen día, gracias por atendernos. ¿Qué tal? Buenos días, gracias por comunicarse por con nosotras. No, por favor. En primera instancia, una pregunta cuasi informativa, y recién lo hablaba con Claudio, con mi compañero, fuera de aire. Digo, yo recién te decía, vos integrás doula, y me decís, doula es la profesión. Digo, hay una profesión que es doula, y contame de qué se trata. Bien, las doulas, es sí. La misma palabra, digamos, se pronuncia diferente, porque en realidad es una palabra griega. Su origen es esclava, lo cual en realidad es un concepto que hemos podido resemantizar, pero eran aquellas mujeres que en la antigüedad se dedicaban al acompañamiento, al cuidado, a hacer sostén de las mujeres en situación de parto, ¿no? Uh-huh. Hoy por hoy las doulas somos también aquellas personas, aquellas mujeres, habitualmente somos mujeres, pero aquellas personas que acompañamos no solamente la situación de parto, sino a las personas gestantes, incluso a veces antes del mismo momento en que conciben, ¿no? Y durante todo el posparto, que se extiende a veces años, ¿no? Ese posparto. Bien. Bueno, brindamos esa apoyatura que es a veces física, digamos, es emocional, es de asesoramiento, es de acompañamiento. Gracias por el dato. Estábamos medio agarrado una palmera, digamos, con esta profesión. Estaba bueno poder arrancar sabiendo de qué se trataba. Digo, bueno, atravesamos la semana del parto respetado en una especie de necesidad de romper, ¿no? Una estigmatización en torno a esto de mi parto, mi decisión, porque hasta hace no mucho tiempo era mi parto la decisión del obstetra, ¿o no? Sí, hasta la actualidad sí. Sigue siendo, ¿no? En realidad, nosotras tenemos cifras que son muy alarmantes, que no son cifras oficiales, porque desde el Estado no se hace un control, digamos, oficial, un seguimiento oficial de los casos de violencia ginecoobstétrica y de violencia neonatal, pero nosotras estimamos a partir de nuestros observatorios que en la actualidad 9 de cada 10 mujeres o 9 de cada 10 personas con capacidad gestante sufre violencia obstétrica, ¿no? Y les bebés, ¿no? También están en situación de sufrimiento y de padecimiento de estas formas de agresión. Así que esto es bastante más actual de lo que creemos, incluso con la ley de parto respetado en vigencia, ¿no? Sí. ¿Dijiste la cifra 9 de cada 10? 9 de cada 10, por supuesto que, como digo, no son cifras oficiales, son cifras estimativas en función, por un lado, de las denuncias que nosotras recibimos en los observatorios, de también lo que se denuncia a nivel de las defensorías del pueblo, de lo que es CONSAVIC, que es uno de los organismos también para denunciar, de lo que sucede en el Ministerio de las Mujeres y Género, pero no son cifras, como te digo, oficiales. También las vamos recopilando un poco de manera extraoficial por nuestros círculos de palabra que se arman en situaciones posparto. Bueno, tienen más que nada que ver con este tipo de relevamientos que vamos haciendo de escucha, ¿sí? Uh-huh. Y también de conciencia de que muchos cuerpos sufrieron formas de violencia que hasta ese momento no habían podido percibir y registrar como tales, ¿no? Y tiempo después aparece ese registro, esa conciencia, ¿no? Esa situación. Y las cifras no son oficiales porque no hay, digo, no tiene el Estado un mecanismo de alguna manera, no sé si la palabra es interceder, sí saber, digo, de qué manera las personas gestantes van y dan a luz y tienen a sus hijos, hijas. Exacto, sí, no hay un interés, no hay un interés en efectuar este tipo de relevamientos, porque digamos, ya de por sí el Ministerio de Salud hace caso omiso de las denuncias que se reciben, no hay un interés estatal en hacer, tampoco hay un acercamiento a nuestros observatorios y registros que vamos teniendo, no hay un interés político en hacer visible esta realidad que atravesamos, ¿no? Uh-huh. Digo, ¿eso por qué crees que es, Carolina? Digo, tiene que ver con, nada, abandono del Estado, como en esas y algunas otras cosas, o un desinterés, si se quiere, programado para no mostrar algunas cuestiones. Y por supuesto que es una realidad muy compleja como para reducirlo a una sola causa que podríamos simplemente nombrar como el que el Estado sigue siendo patriarcal, ¿no? Y bueno, la violencia que nosotras sufrimos tiene que ver con el ejercicio del patriarcado aún hoy sobre nuestros cuerpos, además obviamente con intereses del poder médico-científico, digamos, bueno, un montón de cuestiones que no se pueden como hablar medio a la ligera, como quien dice, ¿no? Pero se tocan situaciones muy sensibles cuando se habla de violencia ginecoobstétrica a nivel de organismos e instituciones de poder, ¿no? El poder patriarcal, el poder médico-científico, bueno, toda una serie de dispositivos que al día de hoy siguen haciendo atrocidades sobre nosotras, ¿no? Entonces, bueno, relevar oficialmente esos números no es conveniente en términos políticos. Carolina, ¿y eso atraviesa el sector privado y el sector público? Digo, es sine qua non, digamos, sí. Estas cifras que vos decís, ¿las podés trasladar a un hospital público o a una clínica privada? Sí, sí, claramente, sí, sí. No, por supuesto que a veces en dispositivos públicos o en organismos públicos hay otro tipo de afectaciones porque la población que acude a esos espacios es población aún más vulnerable en determinadas condiciones, en determinadas circunstancias, pero sí, claramente la violencia ginecoobstétrica se sufre tanto en el ámbito privado como en el ámbito público, ¿no? Uno imagina en la previa también, digamos, haciendo quizá un prejuzgamiento, que en el ámbito público por ahí era más accesible, ¿no? Era algo diferente, digo, la persona gestante tenía más posibilidades de decidir sobre su parto, parece que no. No. No, de hecho, bueno, tenemos una ley de parto respetado que contempla la posibilidad de que tengamos, de que podamos trazar, ¿no? Que podamos expresar a través de un documento que tiene valor legal qué tipo de necesidades, qué tipo de expectativas, qué tipo de parto deseamos y soñamos y queremos para nosotras y para nuestros hijos, y sin embargo, digamos, los médicos no los reciben o se actúan algún tipo de manejo, digamos, para que no lo dejemos, no lo firman, no lo toman en consideración, nada, tipo de persuasión, no me sale la palabra, claro. ¿No? Alguna forma de persuasión para que no se efectúe finalmente ese plan de parto, bueno, nada, un poco todo este tipo de cosas que sí, las vemos tanto en el ámbito privado como en el ámbito público. Digo, y habiendo una ley de parto respetado, digo, ¿esto se puede denunciar en algún lado, digo, en la previa, en el post, en el durante? Sí, hay varios organismos de denuncia. Bueno, uno es Defensoría del Pueblo, después también CONSAVIC, que bueno, se puede buscar, digamos, en internet porque es una sigla medio compleja, CONSAVIC, que es la Comisión Nacional Coordinadora de Acciones, es bastante largo, para la elaboración de sanciones de violencia de género. Bueno, fue un organismo ahí creado en el 2011. Y bueno, la CONSAVIC también recibe denuncias, y INADI recibe denuncias, Ministerio de las Mujeres, de Género y de Diversidad también recibe denuncias. Hay varios organismos, pero bueno, también es importante decir que la ley de parto respetado no contempla sanciones para los profesionales de salud que cometen este tipo de violencias y de agresiones. Entonces, o la sanción termina siendo una capacitación, ¿no? Entonces también hay como bastante desamparo en ese aspecto, ¿no? Estamos hablando con Carolina Necco, doula, en el marco de esta Semana Mundial del Parto Respetado. Carolina, Claudio te saluda y consultarte si es lineal, porque se me ocurría que en el marco del parto respetado surge la figura de la violencia obstétrica, ¿no? Si también, digo, se enmarca en la misma temática. No entendí bien la pregunta, Claudio, perdóname. Sí, cuando hablamos del parto respetado, también podemos vincularlo a violencia obstétrica. Sí, en el sentido de lo que no queremos. Claro. Digamos, justamente un parto respetado es un parto libre de violencia, ¿no? Un parto respetado, y entender que cuando hablamos de violencia hablamos de un concepto que no queda reducido a la dimensión física, ¿no? O de maltrato físico. Hay múltiples formas de violencia que en principio pasan por no tener en consideración la decisión informada de los cuerpos en situación de gestación y de parto, ¿no? Eso ya es una forma de violencia, considerar que nosotros o los cuerpos gestantes o los cuerpos en situación de parto no tenemos la suficiente autonomía, libertad y capacidad de decisión y de elección de qué intervenciones queremos y qué intervenciones no queremos sobre nuestros cuerpos y sobre el cuerpo de nuestros bebés. Eso ya es una forma de violencia, ¿no? Después una infinidad de formas de maltrato psicológico, verbal, ¿sí? Forzamientos a parir en posiciones que no nos son cómodas, que no son fisiológicas para la situación de parto, colocación de sondas sin nuestro consentimiento, realización de episiotomías, cuando esa episiotomía funciona como un procedimiento de rutina y no un procedimiento verdaderamente necesario para una situación que prácticamente debería ser una situación excepcional o de emergencia. Bueno, hay una infinidad de prácticas. Estamos hablando de una situación de parto en que el bebé nace vivo, ¿no? Después, también entender que la violencia obstétrica contempla toda una serie de situaciones de maltrato hacia cuerpos que acaban de parir o de tener algún tipo de pérdida gestacional, ¿no? De parir bebés sin vida, quiero decir, o tener algún tipo de pérdida gestacional, ¿sí? La muerte perinatal, la pérdida gestacional también son situaciones en las cuales el sistema médico responde de manera muy agresiva, de manera muy hostil, sin acompañamiento, sin apoyo. Las mujeres que acaban de parir a sus hijos sin vida son colocadas en habitaciones con mujeres que acaban de parir, o sea, habiendo tenido que atravesar semejante shock y estar en un momento de enorme conmoción, escuchan a bebés recién nacidos, escuchan a mujeres que acaban de parir y son forzadas a estar en el mismo espacio, ¿no? Digo, bueno, una infinidad de cosas que nos llevaría muchísimo tiempo poder compartir, ampliar, intercambiar, ¿no? O sea, ampliar la situación de parto de bebés con vida también es importante, ¿no? En clave de formación de médicos, médicas o profesionales de la salud, ¿hay un cambio de paradigma respecto de involucrar que, por ejemplo, la persona gestante quiera tenerlo en su casa o en otro marco distinto al de la clínica? ¿Cómo funcionan también las nuevas maneras de entender el parto? Dentro de las nuevas maneras de poder pensar una situación de parto, el parto domiciliario es lo que aún sigue estando como más bastardeado, menospreciado y bueno, y violentado, ¿no? Sí es cierto que existen profesionales, me atrevo a decir casi de manera aislada, que acompañan situaciones de parto domiciliario o muchísima más cantidad de profesionales, no solamente médicos y médicas, sino licenciados y licenciadas en obstetricia o personal de salud que se encuentra en el ámbito gineco-obstétrico, que van, por supuesto, aunándose a un paradigma de respeto, de amorosidad, de cuidado y de decisión informada, ¿no? De un modelo de decisiones informadas. Por supuesto que sí, pero son situaciones de aisladas, ¿no? No es que el paradigma médico en general es, o médico me refiero a personal de salud, ¿no? No es que en general es un paradigma de parto respetado, no, para nada. Y mucho menos en lo que tenía a la consideración de un parto domiciliario o incluso del acompañamiento de lo que son las casas de parto, ¿no? Pensaba en esos términos, Carolina, de digo algún tipo de no sé, de perfeccionamiento, por decirlo de alguna manera, en la época instructiva, ¿no? En la universidad, en la facultad de medicina, en donde cuando se empieza a estudiar la especialidad de obstetricia, no me meto en las cuestiones académicas porque no las entiendo, pero que haya algo que diga, bueno, los lunes a la tarde hay capacitación en torno al parto respetado. Me parece que sería, pienso, ¿no? Así a la rápida, una buena manera de empezar a cambiar de paradigmas desde el otro lado, ¿no? Desde el lado de los médicos y las médicas. Sí, por supuesto. De hecho, bueno, nosotras estamos trabajando específicamente ahora en un proyecto de ley que contempla esa capacitación, digamos, de parte de las movilizaciones que se hicieron esta semana en el marco de la Semana del Parto Respetado. Fue una movilización hacia el Congreso en donde se llevaron adelante 4 proyectos de ley y uno contempla una capacitación para, no para personas en formación, pero sí para profesionales del ámbito gineco-obstétrico y del ámbito neonatal, en pos de una capacitación, como decíamos, que brinde una perspectiva de parto no solamente respetado, sino una perspectiva de salud integral, ¿no? Reproductiva y no reproductiva, me refiero. Esto, digamos, está en contemplación y, bueno, acá la Escuela de Medicina de Mar del Plata también va teniendo otros paradigmas y otros enfoques en relación a estas cuestiones, pero todavía queda mucho por hacer, y no solamente en la Facultad de Medicina, sino también en lo que es la Facultad y los espacios de formación a nivel nacional de licenciados y licenciadas en obstetricia, ¿no? en todo ese ámbito también, porque en definitiva quienes acompañan más de cerca, sobre todo a nivel institucional, a las personas en situación de parto son las que llamamos las parteras comúnmente, que en verdad son licenciadas y licenciados en obstetricia, ¿no? En este caso parte de esa violencia también se termina transformando en un gran negocio, ¿no? Para la obstetricia o para la obstetra o la obstetra, porque digo, más allá de que por ahí uno si tiene una cobertura social, sea prepaga u obra social, no ve afectado el bolsillo, termina pasando que lo termina pagando la obra social, pero por ejemplo la obligación o obligarte o recomendarte entre comillas que tu parto sea por cesárea y no por parto natural, forma parte también no solo de una invasión, sino también de una cuestión que roza lo meramente económico y mercantilista a la hora de hablar de medicina, en este caso de un parto, ¿no? Sí, es muy interesante y muy importante, creo, poder incorporar la dimensión económica, capitalista, que atraviesa la situación de parto. No solamente por la cuestión de las cesáreas, ¿no? Porque en verdad hay como una suerte de mito, no es que los médicos, médicas cobran más por hacer una cesárea, eso en verdad lo que sucede es una posibilidad de organizar el tiempo, organizar la agenda del médico, médica o persona que atiende ese parto. La cesárea no es que se cobra más que un parto vaginal, eso no es cierto. Lo que sí es cierto que, bueno, al poder organizártelo, programártelo para determinado horario y al poder hacerlo mucho más breve, digamos, lo que requiere un acompañamiento de un parto vaginal, ahí es una economía de tiempo, no en términos monetarios me refiero. Sí. Pero además hay otra dimensión económica de la cual no se habla, que tiene que ver con las condiciones de los trabajadores y trabajadoras, sobre todo en el campo de la salud pública, ¿no? En donde médicos y médicas que atienden situaciones de parto, digamos, médicos y médicas obstetras, están saturados por las coyunturas que ya sabemos que se atraviesan en el sistema de salud pública. Entonces, parte de esa violencia que sufren como trabajadores y trabajadoras se termina traspasando y transfiriendo a su práctica profesional. Y por supuesto que con esto no estamos justificando nada de lo que se hace, pero sí tenemos que poder también empezar a hablar de esto, porque gran parte de la mala atención también, no únicamente, pero también responde a las condiciones que tienen como trabajadores y trabajadoras, ¿no? Que son totalmente insalubres, ¿no? No solamente en términos de salarios, sino en términos de los espacios que habitan, de los materiales que no tienen. Bueno, toda una serie de cosas que ojalá también se puedan empezar a dimensionar y a ellos también a asumir, ¿no? Que parte del servicio que brindan, de la atención que brindan, tiene que ver con sus atravesamientos como trabajadores y trabajadoras. Carolina, te agradecemos muchísimo el contacto. Danos una página, algún contacto para las personas que están del otro lado, tengan ganas de asesorarse, saber, informarse o lo que fuera, puedan hacerlo. Bien, la campaña tiene una página web que es Mi Parto, Mi Decisión, y también tiene un Instagram que es Mi Parto, Mi Decisión. Así que bueno, dale, ahí pueden encontrar. Te agradecemos muchísimo el contacto, Carolina. Gracias. No, por favor. Ahí pasaba Carolina Aneco, integrante de la campaña Mi Parto, Mi Decisión, en la Semana Internacional del Parto Respetado.